A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En este nuevo día les ofrecemos las noticias en Recorriendo Cundinamarca, el magazine de las radios comunitarias. Hoy es sábado 19 de julio del año 2014 y estamos con el resumen semanal, los hechos más importantes durante la semana en el departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca presenta los titulares Claro. En prepago Claro, inscribe sin costo el nuevo elegido ilimitado, todo destino y habla gratis. Desde la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía de Cundinamarca. Bueno, es un golpe a las bandas de microtráfico que consideramos estructural toda vez que se logra la incautación a través de los planes preventivos de la Policía de Cundinamarca en la vía que conduce de Chinauta hacia Bogotá. La incautación de 576 kilos de marihuana creepy. Titular desde Bogotá. Continuamos nuestro recorrido por la Feria de las Colonias, en Recorriendo Cundinamarca, y ahora estoy frente a una señora que trae una exposición muy interesante. ¿Me recuerda su nombre, tan amable? Muy buenas tardes, mi nombre es Clara Inés Triviño, vengo del municipio de Tenjo, Cundinamarca, y estoy representando un grupo de mujeres productivas que transformamos la quinoa, somos de Azoquino a Tenjana. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con una inversión de más de 1.800 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó 5 buses escolares y 3 compactadores de basuras a Tabio, Topaipí, Guayabal de Siquima, el Colegio y Vergara. Desde la Feria de las Colonias. Saludamos en la Feria de las Colonias al señor alcalde del municipio de Chocontá, el doctor Jaime Pinzón Riaño. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca, señor alcalde. Gracias, muy amable, mi amigo Darío Sabogal, por darnos esta oportunidad. Y la verdad es que estamos observando lo que tiene esta feria de Cundinamarca, especialmente darle el empuje que necesita nuestros municipios. En Bogotá. Mi nombre es Rosa Emilia Salamanca, soy la presidenta ejecutiva de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIACE, y hoy he estado acá como invitada para dictar una conferencia sobre mujeres y construcción de paz. Del 10 al 20 de julio, Cundinamarca muestra la riqueza, experiencia y diversidad de sus jóvenes, mujeres, indígenas, afros, adultos mayores, población en condición de discapacidad y representantes de diversas organizaciones de los municipios del departamento en la 22ª Feria de las Colonias. La secretaria de Desarrollo Social, doctora Sonia Flores Bello, los invita a conocer la muestra emprendedora y social de Cundinamarca en el pabellón 8 de Corferias. Buen día, les habla Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento de Cundinamarca. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que nos visiten en Corferias, en el pabellón 8, en la Feria Las Colonias, Cundinamarca Emprendedora y Social. Recuerde, Cundinamarca Emprendedora y Social. En el pabellón 8 de Corferias. El siguiente es un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Área de Relaciones Estratégicas, Policía Nacional. Pretendía ingresar más de media tonelada de creepy a Cundinamarca. En atención a la estrategia de intervención integral contra el microtráfico, la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca, en el kilómetro 51, sector Chinauta, sobre la vía Girardot-Bogotá, en un exhaustivo registro se halla la droga al interior de un vehículo de transporte de alimentos. En un vehículo tipo van de color blanco de manera descarada, llevaban 576 kilos de marihuana creepy, la cual estaba envuelta en bolsas plásticas y cubierta con una sustancia de olor fuerte. Al parecer detergente, para evadir el control de los biosensores hasta su posible destino, Soacha. En esta ocasión se logró la captura de una persona, la incautación de un automóvil y el alucinógeno. Con estos operativos constantes en las vías de Cundinamarca, se ha incautado más de una tonelada de marihuana con estas características y se han capturado 350 personas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. Bueno, coronel, ustedes hacen una gran incautación de marihuana aquí en el departamento. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, es un golpe a las bandas de microtráfico que consideramos estructural toda vez que se logra la incautación a través de los planes preventivos de la Policía de Cundinamarca en la vía que conduce de Chinauta hacia Bogotá, la incautación de 576 kilos de marihuana creepy. Es una marihuana que de acuerdo a la información que nosotros veníamos trabajando, tiene un origen en laboratorios, tiene un origen en cultivos hidropónicos, en invernadero, en municipios cercanos a las fronteras entre los departamentos de Huila y el Cauca. Bueno, de acuerdo con nuestros investigadores, hemos estimado que esta sustancia, esta droga alucinógena, esta marihuana podría estar costando en el mercado aproximadamente en dosis de 3, 4, 5 gramos, un valor cercano a los 1.800 millones de pesos. ¿Debido a qué? Debido precisamente a que es una marihuana con un alto contenido de THC, que es la sustancia, digamos, que genera la adicción y que genera las alucinaciones en la marihuana. Estamos hablando que esta sustancia de THC es 20 veces mayor a la marihuana que se producía hace muchos años y que se cultivaba de manera tradicional. Aquí quisiera yo decir dos cosas principalmente. La primera, que tiene que ver con que ha sido capturada una persona y movilizada un vehículo pequeño, particular. Y la segunda tiene que ver precisamente con que esta persona transportaba esta droga, transportaba este alijo de marihuana de forma, digamos, casi que descarada, si se podría hacer el término, ya que no estaba contenida en ninguna caleta y apenas utilizaban un poco de detergente en polvo como para distraer la atención de nuestros perros antinarcóticos y de nuestras actividades de prevención de la Policía de Carreteras en el corredor vial. La Policía Nacional en Cundinamarca continúa con las actividades investigativas y campañas informativas con el propósito de incautar y capturar a todas las personas que pretendan ingresar o transportar alucinógenos por el departamento e invita a la ciudadanía a informar y denunciar oportunamente a través de las líneas gratuitas 123 y numeral 767 o al policía de su cuadrante los hechos delictivos que se presenten en las diferentes provincias para así continuar dando resultados contra las organizaciones delincuenciales que pretendan perturbar la seguridad y tranquilidad de los cundinamarqueses. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado todo destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Presentamos este informe especial en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca con Víctor Manuel Salamanca. En un éxito rotundo se ha convertido la 13ª Feria de las Colonias, especialmente en el pabellón número 8 para los exponentes del departamento de Cundinamarca. Aquí hay una gran variedad de productos y servicios. Gente trabajadora del departamento de Cundinamarca que está haciendo esta gran muestra para beneficio de todos los visitantes y, por supuesto, buscando las oportunidades de negocio. Y con el micrófono de Recorriendo Cundinamarca,

Señor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Estamos originando para 25 radios comunitarias en el departamento de Cundinamarca. Y quisiéramos que nos contara un poco acerca de sus vinos, de la producción de ellos. Claro que sí, señor. Tenemos vinos artesanales de naranja, mora, tomate de árbol, uchuva, mora, gulupa, café. Estos vinos, el alcohol que contienen es producido por la misma fruta, más no agregado. De acuerdo. ¿Desde cuándo está funcionando esta empresa? Desde el 2008. ¿Y fue producto de qué? ¿De algún curso? ¿De alguna iniciativa particular? ¿Cómo surgió? Pues se ha venido aprendiendo empíricamente y se ha ido perfeccionando hasta que tenemos un excelente producto. Sí. ¿Qué producción tienen? ¿Cuánta? Nosotros estamos produciendo más o menos cada dos meses, nos está saliendo una producción de 2.000 botellas de cada sabor. De cada sabor. ¿Y cómo ha estado el proceso de comercialización? Pues hasta el momento estamos abriendo mercado y pues estamos un poco restringidos por el registro INVIMA, pero tenemos un permiso de la Secretaría de Salud del departamento. Bueno, y en una feria como esta, entonces obviamente que empezarán a abrirse un poco más las puertas, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Esta es la oportunidad que estábamos esperando para seguir creciendo y pues cumplir con todo lo de ley. ¿Y cuántas personas están dedicadas a la producción? 6 personas. ¿De la misma familia? 2 familias. 2 familias. ¿Todavía no es suficientemente rentable o sí? Todavía no. ¿Y qué calculan ustedes? ¿Cuándo lo tendrán ya en esos límites importantes de empezar a obtener las ganancias? Bueno, pues cuando tengamos el registro INVIMA, porque eso es lo que nos ha obstaculizado grandes negocios para exportar, inclusive para nacionalizar en almacenes de cadena. Bueno, ¿y qué hay que hacer? O sea, ¿por qué hay una dificultad con eso? ¿El trámite es muy complicado o qué? No, la infraestructura, que es demasiado costosa. Por falta de dinero es que estamos... Para otorgarle la licencia, a ustedes le exigen una infraestructura que todavía no la tienen. Correcto, sí, señor. Bueno, pero de todas maneras ya tuvimos la oportunidad de degustar y el producto es absolutamente delicioso. Ojalá que pronto le den esa viabilidad y que pues haga muchos contactos aquí en la feria para el futuro. Gracias, que así sea. Seguimos recorriendo Cundinamarca y recorriendo la Feria de las Colonias. Y ahora estoy con unos productos maravillosos que vienen de antaño. Génovas santafereñas. ¿Me quiere decir su nombre, por favor? Sí, señor, Patricia Lozano. Bueno, Patricia, usted la veo aquí en este stand, que es muy lindo, además muy bonito. Con esta clase de productos, ¿de dónde viene? La génova se produce en Madrid, Cundinamarca. Tenemos una tradición de antaño, como usted dice. Se producen artesanalmente. Es un producto que ha cuidado durante todo el tiempo la fabricación, la producción, todas las normas de ley, ¿no? Es muy importante. Y nos brindaron la oportunidad de estar en esta Feria de las Colonias. Entonces, los invitamos para que vengan, disfruten de la feria y prueben la génova santafereñas. O sea que la fórmula es de bisabuelos, abuelos. Sí, señor, ha venido una, o sea, las génovas tienen una tradición y le vamos incorporando también otros ingredientes. Aparte de ser tradicional, se hace de una manera artesanal y le vamos incorporando de acuerdo al medio para que sirva para todos los gustos, ¿no? Sea más picante, sea más suave, sea más curada, sea de pronto más, ¿cómo le diría así? Más curada. O sea, la clave del producto está en que esté muy bien curado y esté muy bien elaborado y que se usen buenas materias primas. Es muy importante. ¿El curado es añejamiento? Añejamiento y que estén cada vez más secas. Entre cada vez que estén más secas, el producto va realzando un poco más su sabor. Entonces cuidamos ese proceso, ¿no? Que estén cada vez más en periodos de tiempo de maduración, como se conoce en otros países, y eso hace que el producto vaya realzando también su sabor. Perfecto. ¿Cómo está la comercialización, el contacto con el público, la venta del producto? No necesariamente aquí en la feria, cuéntenos cómo les va a ustedes. Nos va muy bien precisamente porque cuidamos la manufactura al 100% con todas las normas de ley y cuidando siempre pues la receta inicial, ¿no? La receta original. Claro. Nosotros comercializamos en el departamento de Cundinamarca y en Bogotá también. también. Pues tenemos clientes que son muy exigentes y por eso cada vez nos esmeramos más en que nuestro producto sea de alta calidad para poder llegar a este tipo de mercado. Sí. ¿Cuál es la, no me diga la receta, cuál es la materia prima de la cenosa? Usamos carne de res y carne de cerdo. Es una combinación que también tiene unas especias naturales y pues la fórmula secreta que es la que hace que nuestro producto se haya vendido durante muchas generaciones y también pues que sea tan de buena calidad. Sí. ¿Sos calificado que como un embutido? Sí, señor. Pertenece a la familia de los embutidos, pues porque tiene de las carnes y tiene un procesamiento también, ¿cierto? Y pertenece a esa familia de los embutidos. Bueno, ¿y qué recomiendan ustedes? Yo quiero comer Génova, entonces, ¿con qué la debo acompañar o cómo es la cosa? Generalmente la acompañamos con limón, ¿cierto? Pero también se elaboran tablas de queso, entonces para Navidad tenemos también muy buena solicitud de pedido para elaborar las tablas de quesos que las acompañan de cábanos, de génovas, pues en sí los quesos, ¿cierto? Sí. También hemos participado en otras ferias donde también la han colocado al lado de los salamis, para la elaboración de sándwiches, los frijoles quedan deliciosos con la génova, entonces uno hace sus frijoles así bien ricos y le pica génovas, delicioso. Los huevos también pericos con génovas son deliciosos. Yo me puedo quedar aquí diciéndole mil recetas de las génovas porque todas son exquisitas. De verdad que nosotros llegamos a muchos mercados y sobre todo el mercado de las familias, ¿no? El mercado de las familias, de la casa, de las costumbres, es muy, muy valioso para nosotros. Entonces hemos llegado y podemos pues decir que nuestra génova es de altísima calidad y que nos permite también ser muy versátil, ¿no? Porque llega a muchos mercados para hacer varios platos. Bueno, nuestros oyentes que van desde Girardot hasta Pacho, pasando por Fomeque, por Tocancipá, por Sasaima, por Vergara, por citar algunos, ¿dónde los pueden encontrar a su paso por Madrid? Por Madrid. Nosotros estamos ubicados en Madrid, en la carrera cuarta 1A27, ahí tenemos nuestra planta de fabricación y ahí también pues podemos también ofertar el producto. Entonces, cuando se den una pasadita por Madrid con Dinamarca, los esperamos con mucho gusto para atenderlos. Bueno, y a usted muchas gracias por darnos a conocer la producción de estas delicias aquí en Recorriendo con Dinamarca. A ustedes por la oportunidad, que sigan disfrutando de la feria y pues lo invito también para que deguste nuestro producto. Muchísimas gracias. Bueno, yo continúo en mi recorrido por la Feria de las Colonias y frente al pabellón del departamento de Cundinamarca tenemos la marimba típica de Timbiquí Cauca, el Pacífico. De Timbiquí Cauca, en el Pacífico colombiano. ¿Su nombre? Absalón Sinisterra. Bueno, Absalón, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Este es un informativo que hacemos por 25 emisoras comunitarias de aquí del centro del país. ¿Qué pretende usted con esta presencia musical aquí en esta parte? Bueno, aquí en esta parte la presencia musical es para que los de Cundinamarca que no conocen la música del Pacífico se den cuenta que en esa región del Pacífico hay música sabrosa, bonita, de marimba tradicional. Ajá. ¿Y cuánto hace que usted está cultivando este arte? Este arte, desde que estoy aquí en Bogotá, ya 5 años, y pues esta es la cuarta vez que vengo a la feria. Entonces, pues para mí es un orgullo y un placer darles a conocer nuestra cultura, nuestra música y bueno, y por primera vez tan cerca de los de Cundinamarca. Por supuesto que sí, a través de nosotros estamos llegando a la casa de los cundinamarqueses aquí en Recorriendo Cundinamarca. ¿Cómo está la parte de mantener estas tradiciones en el Pacífico? No, las tradiciones en el Pacífico se mantiene bien y pues pese a todo la cuestión, digamos, política de guerra y toda esa vaina, nosotros no dejamos morir nuestra cultura ya, y entre más nos atropelle, más dura está la música. Y el sabor lo tienen ustedes, eso sí, me encantó verlo trabajar y por eso nos acercamos. ¿Usted podría regalarle a esta hora de la mañana a los cundinamarqueses en estas 25 estaciones de radio una interpretación? Por supuesto que sí, les voy a interpretar un poquito de una canción que se llama Yo no soy feo. La vida es muy bonita, la vida es muy sabrosa. La vida es muy bonita, la vida es muy sabrosa. No te angusties, mamacita, para vivir bien hay que tener grandes cosas. No te angusties, mamacita, para vivir bien hay que tener grandes cosas. Hay que tener grandes cosas, mamita, para vivir bien. Y dice, ay, yo no soy feo, ay, yo no soy feo. Ay, yo no soy feo, mamacita, yo no soy feo. Feo tú, ¿eh? Vaya, sabroso. No, qué rico que nos regale esta muestra de ese riquísimo folclor del Pacífico para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias. Bueno, a los oyentes que se gocen todo Colombia y las 25 estaciones y en esa la música del Pacífico. En Recorriendo Cundinamarca. Desde la 13ª Feria de las Colonias, informó Víctor Manuel Salamanca. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Con una inversión de más de 1.800 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó 5 buses escolares y 3 compactadores de basuras a Tabio, Topaipí, Guayabal de Siquima, El Colegio y Vergara. Entre tanto, Subachoque y Caquesa recibieron vehículos para los residuos sólidos y el colegio un compactador de basura y un bus escolar. Con la entrega de los 5 buses, se busca evitar la deserción escolar y favorecer a los estudiantes que habitan en lugares lejanos de estos municipios. Asimismo, la Administración Departamental, a través de Empresas Públicas de Cundinamarca, realizó una inversión de más de 800 millones de pesos para la entrega de 3 compactadores de basuras a Subachoque, Caquesa y El Colegio, con el propósito de ofrecer condiciones para el manejo adecuado de los residuos sólidos, mejorar la prestación del servicio público de aseo y optimizar la limpieza y disposición final para mejorar la salud pública. El programa de saneamiento que venimos haciendo con la entrega de compactadores de basura ha sido fundamental, porque eso va a permitir no solamente trabajar en el tema ambiental, sino también disminuir los problemas de los recolectores que tienen que utilizar las volquetas, y eso afecta la salud de los recolectores. De igual forma, transportar basura en volquetas nos lleva a dejar lixiviados durante todo el recorrido, va en contra del medio ambiente, no cumple con la normatividad. Y por último, esto va a permitir ahorrar por lo menos el 50% de lo que hoy gastan en combustible y el mantenimiento de las volquetas para llevar sus residuos sólidos al relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Y de otro lado, con el propósito de llegar de manera directa a la comunidad, escucharla y presentarle los avances del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, la Secretaria de Cooperación Internacional y Enlace Institucional de la Gobernación de Cundinamarca, Pilar Gaitán, y su equipo de trabajo se reunieron con la comunidad del municipio de La Palma. En la jornada denominada Tercera Toma de Cundinamarca, Gaitán expuso los principales logros obtenidos en lo que va corrido de esta administración y destacó los proyectos financiados con recursos de regalías que han beneficiado a La Palma, como son la implementación y masificación del servicio de gas, el fortalecimiento de la actividad cafetera, de proyectos productivos que apoyan a 15 asociaciones conformadas por población víctima del conflicto armado a través de la dotación de maquinaria, equipos y la entrega de un camión para la comercialización de los mismos. Asimismo, la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional de la Gobernación de Cundinamarca, junto a la Alcaldía Municipal, entregaron 15 equipos para emprender proyectos de panificación con el fin de mejorar la calidad de vida y generar ingresos económicos en la población en condición de vulnerabilidad de este municipio. Las 12 entidades territoriales lideran proyectos como Telares de Vida y Tejiendo Memoria, que ofrecen atención psicosocial a mujeres víctimas, seguimiento a las familias que retornaron y formación de mujeres y jóvenes líderes. Pilar Gaitán anunció a la comunidad que a través de la Alcaldía y la Secretaría de Cooperación, 10 niños de familias víctimas del conflicto con el mejor rendimiento académico de las instituciones educativas Minipid, Ortegal y La Normal se premiarán con un paseo a Cartagena para que conozcan el mar. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aiza Trujillo. Del 10 al 20 de julio, Cundinamarca muestra la riqueza, experiencia y diversidad de sus jóvenes, mujeres, indígenas, afros, adultos mayores, población en condición de discapacidad y representantes de diversas organizaciones de los municipios del departamento en la 22ª Feria de las Colonias. La secretaria de Desarrollo Social, doctora Sonia Flores Bello, los invita a conocer la muestra emprendedora y social de Cundinamarca en el pabellón 8 de Corferias. Buen día, les habla Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento de Cundinamarca. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que nos visiten en Corferias, en el pabellón 8, en la Feria de las Colonias, Cundinamarca Emprendedora y Social. Recuerde, Cundinamarca Emprendedora y Social. En el pabellón 8 de Corferias. En Chocontá, Sala de Noticias, una verdadera innovación viene mostrando en la Feria de las Colonias, versión número 13, la cooperativa multiactiva COOPAC del municipio de Chocontá, al presentar por primera vez en el mercado bogotano y del centro del país la producción del nuevo chorizo con carne 100% de cordero, el conocido ovejo del altiplano cundiboyacense. La cooperativa multiactiva COOPAC hace parte de las muestras de emprendimiento apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Social y comparte con los visitantes al pabellón 8, segundo piso de Corferias, estos ricos chorizos y jamones de cordero. Recorriendo Cundinamarca, dialogó con el alcalde del municipio de Chocontá, José Jaime Pinzón Riaño, en los siguientes términos. Saludamos en la Feria de las Colonias al señor alcalde del municipio de Chocontá, el doctor Jaime Pinzón Riaño. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca, señor alcalde. Gracias, muy amable, mi amigo Darío Sabogal, por darnos esta oportunidad. La verdad es que estamos observando lo que tiene esta feria de Cundinamarca, especialmente darle el empuje que necesita nuestros municipios. ¿Qué participación trae a la Feria de las Colonias el municipio de Chocontá? ¿Qué trae usted, señor alcalde José Jaime Pinzón? A ver, nosotros venimos participando con una cosa nueva que tal vez creo que sea el primer producto en Cundinamarca y en el país, porque no lo han visto, que es una empresa de embutidos que son los chorizos de ovejo, ya que en Chocontá nos aprobaron la planta de ovinos, que es la tercera del país, donde tenemos la licencia para expresar y poder traer la carne de acuerdo a las normas del INVIMA a los mercados bogotanos. Y esto se dio formando una cooperativa y creando esta producción, industrializándolo. Y nos hemos dado cuenta que en esta feria es uno de los pabellones que más ha tenido y en el mercado nos están pidiendo a nivel internacional ya, porque es algo importantísimo. Señor alcalde, en este proyecto que usted nos está mencionando aquí para Recorriendo Cundinamarca, ¿cuántas familias, cuántas personas están involucradas y qué cantidad de ovinos están manejando en este momento? Este es nuevo, esto lleva un año, pero más en este momento tenemos unas 90 familias trabajando ya con los ovejos y llevamos unas 1.800 animales. La meta es que a terminar mi mandato sea la posibilidad de tener siquiera unas 7.000, 8.000 para que sea fuente y el ingreso del municipio de Chocontá. Pues señor alcalde, queremos felicitarlo y desde luego que estaremos muy pendientes de esta muestra que ustedes están trayendo a la Feria de las Colonias en Bogotá. Invitamos a todos los cundinamarqueses para que pasen, para que vean el stand del municipio de Chocontá y para que saboreen estos ricos chorizos de ovino, de Ovejo aquí en la Feria de las Colonias en Bogotá antes del próximo domingo. Señor alcalde José Jaime Pinzón Reaño, muchas gracias por esta nota tan interesante que usted nos trae desde el municipio de Chocontá. Gracias, amigo Darío, y decirle a los cundinamarqueses y especialmente a mis colegas que hay que impulsar a nuestros pueblos formando unas buenas sociedades o asociaciones y así entremos a la competitividad del mercado a nivel internacional. Y con el ánimo de entregarle la información total a nuestros oyentes acerca de esta iniciativa de industrialización de la carne de cordero convertida en rico jamones y chorizos, también dialogamos con la representante de la cooperativa Coopac, Mónica Barberi, y esto fue lo que nos dijo. Precisamente estamos en este momento aquí en el stand número 50 del segundo piso de la Feria de las Colonias, pabellón número 8, que es donde está la muestra de Cundinamarca Emprendedora y Social, con doña Mónica Barberi. Ella está aquí en este stand de la alcaldía de Chocontá, Progresando Juntos. Doña Mónica, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias. Este producto que ustedes están presentando aquí en la Feria de las Colonias, chorizos de Ovejo, chorizos especiales, una innovación que ustedes están presentando desde Chocontá, como lo señalaba el señor alcalde, ¿en qué consiste? Bueno, estos productos son 100% carne de cordero. Nosotros somos productores, entonces tenemos los animalitos desde el pie de cría, los engordamos en nuestras granjas y posteriormente hacemos todo el proceso de sacrificio y lo que es la transformación de la carne en los chorizos en esta oportunidad, y también traemos los jamones ahumados. Son productos muy benéficos para la salud, la carne es muy magra y son muy ricos. Los invitamos a que los degusten. Pues es la invitación que les estamos haciendo aquí en Recorriendo Cundinamarca a todos los oyentes en los 116 municipios, para que vengan a la Feria de las Colonias, para que vengan al stand 50 en el segundo piso del pabellón número 8 en Corferias a deleitar estos deliciosos chorizos, carne de cordero, 100% carne de cordero. Doña Mónica, ¿cómo ha recibido en Chocontá y en estos pueblos vecinos del norte de Cundinamarca esta iniciativa que ustedes están proponiendo? La gente está muy interesada, por lo que el mercado de la carne de ovejo pues no está muy explotado en Colombia y vemos que es un producto novedoso y a la gente le gusta. Entonces pues los invitamos a que todos vengan y lo conozcan, y si quieren hacer parte de nuestra asociación, con muchísimo gusto, aquí les damos la información. En este momento estamos en la Feria de las Colonias en el segundo piso, como ya les dije, en el stand número 50, pero por ejemplo la gente que quiera contactarlos a ustedes en Chocontá, ¿dónde lo puede hacer? ¿Qué teléfono? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes para tener esa información y poder ser canal de distribución de estos nuevos productos de chorizos de ovejo? Claro, sí señor, nosotros manejamos una página en internet, un correo electrónico que se llama copacmultiactiva@gmail.com, y tenemos también un número celular que es el 313-441-0670. Ahí se pueden comunicar y nosotros le devolvemos toda la información que necesiten. Le agradecemos a doña Mónica Barberi esta presentación que hace de los novedosos chorizos de cordero o de ovejo, como le conocemos, producidos en Chocontá, de Chocontá para Cundinamarca, para Colombia, porque muy seguramente los veremos vender en Colombia y en muchos otros lugares. Muchas gracias a usted por estar aquí recorriendo Cundinamarca. No, con muchísimo gusto, y como ya saben, los invitamos. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado todo destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles Comcel S.A. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Del 10 al 20 de julio, Cundinamarca muestra la riqueza, experiencia y diversidad de sus jóvenes, mujeres, indígenas, afros, adultos mayores, población en condición de discapacidad y representantes de diversas organizaciones de los municipios del departamento en la 22ª Feria de las Colonias. La secretaria de Desarrollo Social, doctora Sonia Flores Bello, los invita a conocer la muestra emprendedora y social de Cundinamarca en el pabellón pabellón 8 de Corferias. Buen día, les habla Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que nos visiten en Corferias, en el pabellón 8, en la Feria de las Colonias, Cundinamarca Emprendedora y Social. Recuerde, Cundinamarca Emprendedora y Social, en el pabellón 8 de Corferias. De oriente a occidente, de norte a sur, estamos recorriendo la Feria de las Colonias, la muestra más grande de saberes y tradiciones de Colombia, en directo desde Corferias. Somos RECO, la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, en el marco de la 13ª Feria de las Colonias, se ha dedicado especial atención a las mujeres. Es por ello que se desarrolló el foro Mujer, Participación y Paz. Y en esta oportunidad presentamos a las conferencistas que abordaron estos temas de interés para los cundinamarqueses. Hoy en Recorriendo Cundinamarca saludamos muy especialmente a la doctora Rosa Emilia Salamanca. Nos dice a cuál organización pertenece y cuál ha sido su labor aquí en la Feria de las Colonias. Mi nombre es Rosa Emilia Salamanca, soy la presidenta ejecutiva de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIACE, y hoy he estado acá como invitada para dictar una conferencia sobre mujeres y construcción de paz. En sí, ¿cómo vio esta actividad, la participación de las mujeres? ¿Cuál es su apreciación? Pues mira, realmente me parece muy interesante que este espacio se haya utilizado y se haya propuesto para este trabajo. Creo que hubo una asistencia importante, creo que hay muchas inquietudes por parte de las mujeres del departamento, y lo que me parece más interesante es que las mujeres quieren trabajarle a la paz. Lo que necesitan es el cómo poder trabajar para la paz, como las discusiones, los procesos para poder, los instrumentos, los mecanismos y el apoyo a sus organizaciones para poder contribuir en la paz. Precisamente el tema que se trató hoy, mujer, participación y paz. Por favor, un resumen, ¿cómo se desarrolló hoy esta temática en esta conferencia? Pues mira, yo creo que es muy importante entender que la paz tiene múltiples dimensiones, que la paz es una oportunidad para transformar el país, y yo creo que las mujeres entendemos esto, es la oportunidad de transformar el país, transformándonos también nosotras y nosotros para lograr una transformación cultural, política, social y económica que realmente nos lleve a un país más equitativo, un país más solidario, un país donde la creatividad sea como la herramienta que podamos usar, la honestidad y un crecimiento en todos los aspectos para el país. La inclusión de la mujer en la sociedad y en los procesos de construcción de ciudadanía ha mejorado con el pasar de los años, se han visto reflejados pues los resultados del trabajo de concientización, de participación de la mujer en los diferentes procesos. Pues mira, yo creo que hemos avanzado, eso es indudable. Ha habido cambios importantes, pero aún no son suficientes. La participación de las mujeres todavía está lejos de ser representativa como debería ser. Todavía en la participación política las mujeres no son tan votadas, en la participación ciudadana a las mujeres les cuesta mucho más trabajo. En la mesa de negociaciones tuvimos que hacer mucha incidencia para que quedaran mujeres. En todos los espacios todavía tenemos unas relaciones de poder que son difíciles, y en eso hay que seguir trabajando hasta que finalmente se entienda que la participación de las mujeres es sustantiva, porque somos más de la mitad de la población del mundo y en particular de Colombia. Entonces lograr mayores niveles de participación de las mujeres es sustantivo en todos los espacios. La organización a la cual usted representa siempre ha venido trabajando por la mujer. ¿Ustedes qué pretenden para ayudar precisamente a todas las mujeres en Colombia? Mira, nosotros es que nuestra organización no ayuda. Nuestra organización es una organización feminista que tiene una apuesta política por los derechos de las mujeres, y por lo tanto nuestra visión soluciones, lograr un país democrático que logre vivir en la diversidad y que sea un país incluyente para las mujeres. En esa perspectiva, nosotros propiciamos espacios o colaboramos y dialogamos con organizaciones para que logren, digamos, elementos o herramientas o mecanismos para que su participación sea mucho más activa a nivel nacional. Por ejemplo, las mujeres que tengan, que escuchan esta entrevista, que tengan alguna inquietud, que deseen recibir apoyo por parte de la organización, ¿a dónde se pueden comunicar, dónde pueden obtener mayor información? Mira, nosotros tenemos una página web que es www.seace.org y ahí pueden encontrar todos nuestros datos, todas nuestras nuestros niveles de contacto, y además nosotros en general venimos apoyando mucho las discusiones de los consejos consultivos de Cundinamarca, entonces también tenemos una relación bastante interesante con el departamento. Doctora Rosa Emilia Salamanca, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad a través de las 25 emisoras comunitarias del centro del país, y muchísimas gracias por todas estas enseñanzas que nos entrega en este día. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo real, amoroso y solidario con todas las mujeres de Cundinamarca, y espero que podamos vernos en los caminos de construcción de paz colectiva. En Recorriendo Cundinamarca, hoy le damos la bienvenida a la doctora Leonor Gantiva, de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca, de Mujer y Género. Doctora, bienvenida a las emisoras comunitarias del centro del país. Muchísimas gracias, de verdad que desde la Secretaría de Desarrollo Social, la doctora Sonia Flores, como secretaria, ha estado dispuesta a trabajar arduamente por todos nuestros grupos poblacionales como misión, y hoy nos encontramos tal vez haciendo una muestra de todo lo que a nivel de la Secretaría se está haciendo. Muy bien, hoy el tema en la Feria de las Colonias, el foro Mujer, Participación y Paz. Cuéntenos cuál es su apreciación, las mujeres que participaron, ¿de qué sectores venían? Bueno, afortunadamente fue una inscripción de cerca de 230 mujeres, asistieron, como puedes ver, como 150, y fue una participación amplia de todos los municipios, de todas las provincias. Yo sé que hay mujeres que dedicaron su tiempo, sus recursos en desplazamiento, y nos sentimos satisfechas de que nosotras como mujeres tengamos la oportunidad de ampliar conocimientos, de participar, de poder hacer ese diálogo y esa tertulia que se dio a lo último con respecto a escucharlas y construir acciones en pro de todas nuestras comunidades, tanto urbano como rural. Para las mujeres que nos están escuchando a través de las 25 emisoras, ¿cómo nosotros podemos desde nuestros lugares de residencia apoyar estos procesos que por los cuales vienen trabajando diferentes entidades, que es precisamente la participación y la construcción de la paz? Sí, afortunadamente hay instancias que de la misma ordenanza 099 del 2011, donde nos da herramientas fundamentales para navegar por Cundinamarca. Una de esas herramientas son los consejos consultivos de mujeres a nivel de cada uno de nuestros municipios. Invitar a todas nuestras mujeres que hagamos partícipes dentro de las fuerzas vivas como la discapacidad, la mujer representante de la cultura del deporte, la docente, la comerciante, la que hace parte de los desplazados, para que todas esas fuerzas vivas a nivel de nuestros municipios incidamos en las políticas públicas participando activamente con la administración municipal, donde conozcamos y podamos opinar de nuestros programas en beneficio de las niñas, de los niños, de los abuelos, de todos los grupos poblacionales de nuestros municipios. Bien, doctora, y por último, ¿qué mensaje para las mujeres que nos escuchan, las mujeres cundinamarquesas, para un mensaje de parte de la Secretaría de Desarrollo Social para que pues luchemos por esos ideales, para que cada vez más nos preparemos y salgamos adelante con nuestras familias? Bueno, afortunadamente nosotras somos creadoras de vida, somos dentro de esa oportunidad constructoras de paz dentro de los mismos hogares. Decirles que luchemos por un liderazgo, por una capacitación cada día más digna hacia el conocimiento que debemos tener, el respeto y la tolerancia por todo lo que a nivel de nuestra sociedad se presenta, para que seamos esas constructoras de paz que hoy hablábamos. Y asimismo decirles que el liderazgo que tenemos dentro lo podemos estar potencializando, dando a conocer nuestras capacidades y nuestras habilidades. Somos capaces, somos constructoras de un nuevo futuro, que lo estemos sembrando a nivel de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Señora, a ustedes de verdad que la oportunidad para que nos conozcan y tener la oportunidad de que a nivel de nuestros municipios, nuestras mujeres también sean reconocidas. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nuevamente invitamos a la doctora Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento y quien lidera pues esas actividades en la Feria de las Colonias en la 13ª versión, y con nuestro departamento presente en este pabellón. Doctora, hoy jueves se ha venido trabajando el tema de mujer, participación y paz. Se ha dado trascendencia al papel que desempeña la mujer en la sociedad. Cuéntenos cuál es su apreciación precisamente del foro que se realizó hoy, Mujer, Participación y Paz. Esa anécdota muy linda, muy querida. Ya como tres veces. ¿Por qué? Que uno le está haciendo la pregunta y se va. Que uno tiene mil cosas en la cabeza. Yo se recuerdo. Yo me voy. Sí. Se pierde. ¿Qué fue lo que me preguntaron? Pero tranquila, que esto no es al aire. No, si no fuera al aire, tenemos manera de subsanarlo. Sí, claro. Sí. Bueno, nuevamente, hoy en Recorriendo Cundinamarca invitamos a la doctora Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento, en este jueves en la Feria de las Colonias, en el pabellón 8, donde está ubicado el departamento de Cundinamarca. Se trabaja el tema de mujer y género, y específicamente se desarrolló el foro Mujer, Participación y Paz. Doctora, ¿cuál es su apreciación de este foro? ¿Qué podemos destacar? Pues podemos destacar que aquí había una participación más o menos de 65 mujeres líderes del departamento en diferentes escenarios, y especialmente de diferentes provincias, que han generado unos procesos de liderazgo, han generado unos procesos de asociatividad de las mujeres y de emprendimientos, y que están muy interesadas en seguir aportando a las demás mujeres del departamento. Hoy en este foro, pues lo que más se quería resaltar es que la participación de ellas es muy importante, y que para construir paz lo que más necesitamos es unirnos, que todas miremos hacia una misma dirección, y que seamos solidarias unas con las otras para poder lograr lo que queremos, que es consolidar a las mujeres en el departamento como líderes de procesos, no solamente a nivel de sus hogares, sino líderes procesos en el departamento para el desarrollo del departamento. Bien, doctora, desde el proyecto, desde la parte de mujer y género en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿qué proyectos podemos destacar que están trabajando precisamente por la mujer cundinamarquesa? En este momento estamos trabajando proyectos de mujeres libres, líderes y libres de violencia. Lo que queremos es empoderar a la mujer para que tenga autoestima, para que no permita que sea violentada ni física ni verbalmente. empoderarla, capacitándola en algunos emprendimientos para que tenga un poquito de independencia también desde el punto de vista económico, que es algo que también le va a permitir evitar que sea violentada y que sea sumisa. Entonces, que es uno de los proyectos que estamos adelantando. Y otros proyectos que vamos en este momento a iniciar es el apoyo a emprendimientos de organizaciones de mujeres. Estamos dándole prioridad a aquellos emprendimientos que ya están constituidos, que tienen un buen número de mujeres dentro del emprendimiento, y los vamos a apoyar pues con capital semilla y con otros recursos o dotación que requieren para continuar con su emprendimiento. Igualmente, están las capacitaciones que vamos a adelantar. Tan pronto hagamos una modificación a la ordenanza número 099/2011, que es la ordenanza por la cual se aprobó la política pública de mujer y género del departamento, entonces vamos a constituir la escuela de liderazgo de mujer y género para que empecemos a capacitar a las mujeres y a empoderarlas. ¿Esa escuela de liderazgo la van a realizar por regiones, van a hacer la convocatoria para asistir a la gobernación? ¿Cómo se va a desarrollar ese proyecto? Esta escuela de liderazgo estamos tratando de hacer una selección de la mejor universidad que nos genere una propuesta académica importante para construir liderazgo en mujer y fuera de la parte académica, que ya es una parte como formal, también va a ser una parte de práctica y una parte donde las mujeres líderes del departamento, así no sean profesionales, pero que han generado procesos de liderazgo en el departamento, entren a ser parte de esta escuela de liderazgo y contribuyan a la formación de las mujeres. Entonces, inicialmente se van a formar a las líderes que tenemos ya identificadas en el departamento, y ellas se encargarán de ser las formadoras de más mujeres en el departamento. El primer grupo serán las líderes con apoyo de la universidad que se seleccione. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y pues seguiremos en el cubrimiento de este importante evento aquí en Corferia, las ferias de las colonias y por supuesto todo lo que muestra nuestro departamento de Cundinamarca. Gracias a ti y gracias a ustedes por seguir informando, y a nuestros oyentes que participen en estos procesos que nos quedan todavía y hay mucho por conocer y muchas actividades para que participen, y gracias. Recorriendo Cundinamarca continúa con el cubrimiento especial de la Feria de las Colonias hasta el día de mañana, domingo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. De oriente a occidente, de norte a sur, estamos recorriendo la Feria de las Colonias, la muestra más grande de saberes y tradiciones de Colombia, en directo desde Corferias. Somos RECO, la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. Solo en prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado todo destino. Inscribe sin costo tu elegido ilimitado de cualquier operador móvil o fijo nacional, marcando desde tu celular asterisco 611 numeral y sigue las instrucciones. Prepago Claro, todos los días te rinde más, todos los días te da más. Lo que quieres es Claro. El prestador de soluciones de telefonía móviles con Celsia. Habla gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Aplican condiciones y restricciones. Infórmate en claro.com.co. Del 10 al 20 de julio, Cundinamarca muestra la riqueza, experiencia y diversidad de sus jóvenes, mujeres, indígenas, afros, adultos mayores, población en condición de discapacidad y representantes de diversas organizaciones de los municipios del departamento en la 22ª Feria de las Colonias. La secretaria de Desarrollo Social, doctora Sonia Flores Bello, los invita a conocer la muestra emprendedora y social de Cundinamarca en el pabellón 8 de Corferias. Buen día, les habla Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social del departamento de Cundinamarca. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial a que nos visiten en Corferias, en el pabellón 8, en la Feria de las Colonias, Cundinamarca Emprendedora y Social. Recuerde, Cundinamarca Emprendedora y Social. En el pabellón 8 de Corferias.